¿Será que buscando salidas encontramos caminos? ¿Será que cuando obligan a creer y a soportar, sacuden conciencias, despiertan al mar? Buscando salidas. Salidas te encontré. La solución no es perder. ¿Será que cuando obligan a creer y a soportar, sacuden conciencias, despiertan al mar? Despiertan al mar. Buscando salidas. Arranca Buscando Salidas, un nuevo capítulo aquí en Radio Libre, en este caso totalmente dedicado a Cadena Perpetua, la banda que le da nombre al tema, que le da nombre a este programa. Justamente Cadena Perpetua está cumpliendo 20 años, lo están festejando con dos recitales y con un disco nuevo, y por eso vamos a estar dando cuenta de toda su historia, toda su discografía, su música y su futuro en este caso. Arrancamos en orden con uno del primer disco, el tema que cerraba ese material, suena Cadena Perpetua, Juventud Suicida. Lleno de cosas vacías que no te dejan pensar, que el destino lo puedes cambiar, que no hay nada más allá, lo bueno y lo malo es ahora y acá. Hey, ¿qué te puedes comprar? No hay emoción, no hay lugar, todo es igual, todo es igual. Es un programa de televisión, cómprate con información, nada más. Buscando salidas, radio, @hotmail.com. Bueno, ahora sí, te doy la bienvenida formal a el programa Buscando Salidas, suena en el aire de Radio Libre en el 99.3 de la frecuencia modulada de la Capital Federal o en www.radiolibre.org.ar para todo el mundo. Esta es la radio de la Mutual Sentimiento y este es el programa que compartimos los viernes a la noche aquí junto a Cristian en la operación de sonido, tocando los botones y moviendo las perillas para que esto parezca en algún momento un programa de radio. El señor Ulises nos hace las locuciones, mi nombre es Leo y nos vamos metiendo en lo que va a ser, como te decía en la introducción, la recorrida por la historia de Cadena Perpetua. Antes te paso las vías de comunicación que tenemos para ofrecer siempre con los oyentes de Buscando Salidas. Hay un correo electrónico que es el más fácil, el más habitual, lo más directo que utilizamos, buscandosalidasradio@hotmail.com, buscando salidas radio todo junto, hotmail.com, y con el mismo código accedes a la página. ¿Cómo es? Así, buscandosalidasradio.blogspot.com, buscando salidas radio todo junto también, .blogspot.com. Allí vas a encontrar los programas anteriores, material para descargar, videos, fotos, dibujos y todo lo que tiene que ver con los contenidos que vamos compartiendo cada una de las emisiones. Hay un Facebook también que utilizamos buscando salidas punk, buscando salidas punk. Nos mandás la invitación, nos hacemos amigos y empezamos también a intercambiar experiencias y materiales a través de esa red social. Saludamos a quienes sabemos que habitualmente escuchan el programa, Micaela, Martina y Valentín. Del otro lado nos metemos, entonces comenzamos el recorrido en Buscando Salidas por la historia y la actualidad del presente y el futuro de Cadena Perpetua. Sociedad que me exprimes, ya no tengo más miedo. Entiende que el futuro ya no es mío, solo tuyo. Buscando salidas radio.blogspot.com. Bueno, primero lo primero, hay que decir que Cadena Perpetua ha editado y ha finalmente lanzado a Las Bateas su nuevo disco que se llama Plaga y que lo van a estar presentando el 10 y el 11 de diciembre, el viernes y el sábado que viene en Groove. En realidad, ahora lo vamos a escuchar de su propia voz a Edu de Cadena diciendo que no es una presentación oficial del disco porque todavía no ha girado, porque todavía la gente no lo conoce mucho. Lo que sí es, en realidad, esta fecha es un festejo por los 20 años de Cadena Perpetua, que van a estar siendo repasados 3 discos el viernes, 3 discos el sábado, en orden cronológico, así que quien vaya las dos veces, los dos días, no va a haber ni siquiera un tema repetido, va a poder ver 2 shows totalmente diferentes y aparte se va a poder llevar de regalo el disco nuevo, Plaga, porque esa es la promoción, comprando el abono con las 2 entradas, una para cada uno de los 2 días, el viernes y el sábado, viene de regalo el disco nuevo. Escuchamos ahora la primera parte de la entrevista con Edu, el bajista de Cadena, un amigo de Buscando Salidas, contando sobre el nuevo disco Plaga y sobre la nueva fecha. Dale. Contame del disco, la última vez que hablamos está por salir, ahora finalmente salió, contame, ¿están contentos? ¿Cómo evalúan el resultado? Está buenísimo, laburamos con este disco 1 año y pico, por razones de, bueno, de que Juanchi, el productor, también tiene su banda, tiene sus giras, nosotros también, así que lo fuimos haciendo a medida que pudimos y bueno, por suerte salió antes de fin de año, que es lo que queríamos. Sí. Y bueno, está buenísimo el disco, que me parece que quedó bárbaro. Contame algo del disco, para los que no lo escuchamos todavía, ¿cuántos temas? ¿Tiene algún cover? Son 13 canciones, sí. Hay un cover de Jam, sí. Con la letra adaptada al castellano. Y bueno, son todas canciones... Este disco tiene la particularidad que tiene canciones largas. Sí. Hay canciones de 4 minutos, hay algunas de 5 minutos, porque... Por ahí tiene 2 o 3 melodías dentro de la misma canción, va cambiando y se va transformando. Y bueno, esas cosas que no sé, que estaría bueno escucharlas. ¿Hay invitados en el disco? ¿Va a haber invitados en la fecha? ¿Cómo es? En el disco están, bueno, está Fede, Pertuzzi y Gaviotero, que también lo compusieron ellos, o sea, claro. Estuvimos componiendo con ellos y también tocaron guitarras, metieron voces. Después están los Caños de Pericos. Mira, está Juanchi también tocando la guitarra, metiendo voces. Y no, nadie más. ¿Y la fecha de esta es cierre del año y presentación del disco? Esta es, no, esta es festejo de los 20 años. Festejo de los 20 años de Cadena, 10 y 11 de diciembre ahí en Groove. Sí. Y hacemos, es como un recital que dura 2 días, porque hacemos 3 discos el viernes y 3 discos el sábado. No se repite ningún tema, ninguno de los 2 días. Y los que vayan los 2 días se llevan el disco Plaga de regalo. Claro, y no, entonces no van a presentar ahí, no van a tocar ni uno de los, sí, temas nuevos. Sí, vamos a hacer 2 temas por día, sí. Del disco nuevo, porque bueno, para sacarnos las ganas. Pero la presentación oficial del disco va a ser recién el año que viene, cuando ya esté, cuando tenga los pibes más masticados, ¿viste? Sí. Escuchan. Aguante el punk rock. buscandosalidasradio.blogspot.com. No estaba en otro lado y no hay que pagarlo. A partir de ahora y para siempre, el regalo de Buscando Salidas lo podés encontrar en buscandosalidasradio.blogspot.com. Bueno, el regalo del día de hoy de Buscando Salidas viene de la producción independiente, el demo que había sacado Cadena Perpetua en el año 1993, un par de años antes de que saliera el primer disco, que juntaba con cuatro temas de cada lado algunas de las canciones que andaban rodando por ese entonces en la carrera y en la actualidad de Cadena, varios de los cuales fueron a grabar al primer disco, uno fue a parar al segundo disco y otros dos al EP del año 2005, Un Plan Simple. En esta formación, la formación original, la primera formación de Cadena Perpetua, tocaba la batería el Cala, un amigo de los muchachos de la banda, que luego dejó su lugar a Gabriel Ríos, que grabó el primer disco y después también se retiró de la banda para ceder el paso al Chino, que ocupa hasta el día de hoy y para siempre el asiento de los parches en Cadena. Lo que estamos escuchando es Yo No Soy Como Vos, de aquel material. Escuchá cómo sonaba. Esta es la versión original, la primera versión que se grabó de esta canción en el demo. Escuchá cómo quedó después, cuando fue a parar al primer disco de Cadena Perpetua de su discografía oficial. En este caso tengo que decirte que esto, como siempre, como es la característica del regalo de esta sección de Buscando Salidas, esto no está en YouTube, no lo vas a poder ver ahí, no baja de Taringa ni de Poringa, no está en Emule ni en Ares, pero la verdad es que hay algún par de posts y de publicaciones con este material ahí ofreciéndose, pero hasta donde yo pude investigar y hice una recorrida bastante profunda, ninguno de los links de descarga funciona. Por eso te recomiendo meterte en buscandosalidasradio.blogspot.com para que puedas descargar la producción independiente de Cadena Perpetua, el primer material grabado del año 93, que tenía, te decía, algunos de los temas que fueron a parar al primer disco, otros fueron incluyéndose en los discos subsiguientes de la carrera de Cadena, pero hay uno que era un clásico de la primera hora y que quedó pendiente, que nunca se grabó, por lo menos hasta el momento. Somos la basura, Cadena Perpetua. Hay un viejo con boina detrás de unos barrotes, Cadena Perpetua, dice la tapa en blanco y negro del cassette, que en la solapa decía producción independiente, abajo un agradecimiento a todos los que quieran merecerlo. La lista de temas es la siguiente: En esta vida, ¿por qué a mí? Somos la basura y yo no soy como vos. Del primer lado, el lado A de aquel casetito, Te volveremos a ver, Mundo al revés, Algo confuso y Noche de Misa. En el lado B, Mundo al revés y Algo confuso son versiones en vivo. Así arrancaba el cassette, la producción independiente, con uno de los que terminó en el primer disco oficial, En esta vida. Cerramos la sección del regalo de Buscando Salidas, especial Cadena Perpetua. Esta sección también va dedicada a esa banda. Te repito, te metes en la página del programa buscandosalidasradio.blogspot.com, Buscando Salidas Radio todo junto, blogspot.com, y allí vas a encontrar el link de descarga para bajarte, en este caso, la producción independiente del año 1993, el primer cassette grabado por los Cadena Perpetua antes de la salida de su primer disco oficial. Si no, mandás un correo a buscandosalidasradio@hotmail.com y te hacemos llegar adjuntado en algún correo, con una moto, con un cadete o en colectivo, de la manera que sea, este material, porque es el compromiso de esta sección. Cerramos entonces la producción independiente de Cadena Perpetua con Te volveremos a ver. buscando salidas. Muchachos, escúcheme una cosa. Acá ponemos las pilas. Ponemos las pilas de las 7:30 de la mañana. ¿Entendés? Yo para poner las luces. Yo no soy hortiva ni nada por el estilo. Sino, la única cosa. Acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón fantástico. Pero vos estás de las 7 de la mañana acá. Por favor, le pido nada más. Un poquito de pogo allá. Nada más, viejo. Es lo único. Buscando salidas radio.blogspot.com. Escuchábamos al principio un tema del primer disco de Cadena Perpetua. Vamos a ir en orden recorriéndolo. Cadena Perpetua también se llamó ese material del año 1995, que tenía todos los temas de arrastre que venían de los años anteriores y de toda la carrera previa de Cadena Perpetua, más algunos de los nuevos. El primero, Milagros y Mentiras. El último, Juventud Suicida. Por ahí en medio también estaba Enfrentalos. Tres temas nuevos que habían sido compuestos para esa ocasión, para el material primero, inicial, para el puntapié inicial en la discografía de Cadena Perpetua. Ese disco fue presentado en el Teatro del Plata. Recuerdo un lugar para 250 personas, había 350 en realidad. Estaba realmente muy complicado el tema de poder respirar, un sótano ahí enfrente al obelisco. Y es verdaderamente un disco sensacional. Tiene una limpieza en el sonido, las voces, que desde algunos lugares inclusive escuché alguna crítica de ellos mismos. Después, ya para el segundo material, fue ensuciado el sonido de las voces y la distorsión de las guitarras, pero la verdad es que hay que decir que ese material, el primero de Cadena Perpetua, tiene una energía, una polenta y una fuerza incomparable con un montón de clásicos. Para los que son fanáticos de la primera hora de Cadena Perpetua, el cover venía de un tango de Gardel y Lepera, Por una cabeza, que había sido editado por el sello Frostbite. Después de eso pasamos a un segundo material de Cadena Perpetua, fue Buscando Salidas, el disco que le da nombre a este programa de alguna manera. Eso fue en el año 97, 2 años después de la salida del primer disco, y tenía una velocidad increíble y algunas perlas, algunas cuestiones para destacar. Por ejemplo, la inclusión de nuevos instrumentos, un set de caños, de vientos en el tema Libertad, un ska que ya hemos escuchado aquí en Buscando Salidas. Tenía también evidencias en cuanto a las influencias musicales que arrastran los amigos de Cadena Perpetua. Por ejemplo, en el tema NN, Un Jubilado, se ve ahí un homenaje a La Polla, a bandas como NoFX o No You For A Name. En El Tirano venía un tema de la primera hora, previo al primer disco también, un clásico que no había sido incluido en el primer material, Lágrimas y Llantos, y el cover de la mano de Ignacio Copani, Ángel del Pasado. En aquella oportunidad, el tema 4 del disco, del segundo disco de Cadena Perpetua. Hemos escuchado varios temas de ese material, vamos a elegir alguno que no hayamos compartido todavía. Hacemos sonar entonces ahora, de Buscando Salidas de Cadena Perpetua, el tema 10 del disco. Suena ahora La Ignorancia. Eso nunca se enseñó. Este Buscando Salidas, el segundo disco de Cadena Perpetua, ya contaba con la participación en la batería de El Chino, de Damián Biscotti. Había salido Gaby Ríos, que había sido el baterista del primer disco de Cadena. Ya desde el segundo hasta el día de hoy, El Chino es el baterista y el encargado de sacudir y de amasijar los parches de Cadena Perpetua. Luego hubo que esperar 3 años para el tercer disco, Largas Noches se llamó, y fue una producción independiente. No estaba el país como para darse muchos lujos. Así y todo, Cadena Perpetua editó un discazo con algunos covers como No Quisiera Perderte, de Horacio Guaraní, un folclore hecho a lo Cadena Perpetua. En este caso vamos a escuchar un temazo que está compuesto en conjunto con Teo de Los Mundis, y con eso dejamos completo el repaso por el tercer disco de Cadena Perpetua, que venía, arrancaba con Baila Conmigo, con Cómo Poder Sobrevivir, Te Quiero Mal, por ejemplo, y el que vamos a escuchar ahora, el tema 9 de Largas Noches, suena ahora ¿Por qué? De Cadena Perpetua. Yo no entiendo por qué. Recuerdo que estamos repasando la carrera y la discografía de Cadena Perpetua, porque salió el nuevo disco que se llama Plaga, porque está cumpliendo 20 años la banda que de alguna manera le da nombre y empuje a este programa, y porque lo están presentando en una fecha doble, 3 discos el primer día, el viernes 10 de diciembre, y 3 discos el segundo día, el sábado 11 de diciembre, ahí en Group, en Santa Fe, al 4300. Escuchamos ahora una segunda parte de la entrevista con Edu, que nos cuenta justamente por dónde va a ir la fecha y qué le espera en el futuro a Cadena Perpetua. ¿Qué le espera a Cadena ahora en el verano? ¿Hay gira? ¿Hay fechas? ¿Cómo viene la mano? Y ahora en el verano seguramente hagamos algo por el Gran Buenos Aires los primeros días de enero. Sí. Y después por esa alguna fechita en Mar del Plata o alguna en la costa. No creo que hagamos una gira así muy larga. Y después nada, febrero vacaciones y marzo arrancar con todo a presentar el Plaga por todos lados, ¿no? Seguro. Bueno, entonces hacemos la convocatoria día 10 y 11, viernes y sábado, ahí en Group, que queda en Santa Fe y entre Oro y Tames. Bueno, Edu, felicitaciones por el disco, por la fecha. Después saludos. Te alcanzo, Leo. Dale, papá. Abrazo dale, grande. Chao, un abrazo. Chau, chau. Para ser feliz tendrás que entender que todo lo puede suceder. Esta noche es imposible que me seduzcan los miedos. Olvidemos por un rato nuestros peores momentos. Esta noche es imposible que me seduzcan los miedos. Olvidemos por un rato nuestros peores momentos. La maldición que vuelve a controlarme otra vez, que no soy yo, hay alguien en mi sangre. No quiero hacerme mal, estando en todo el desastre. Ni la tentación, ni la perdición, por ande ni conmigo, ya me voy. Esta noche es imposible que me seduzcan los miedos. Olvidemos por un rato nuestros peores momentos. Esta noche es imposible que me seduzcan los miedos. Olvidemos por un rato nuestros peores momentos. Esta noche es imposible. Buscando salidas, radio. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Buscando salidas, radio, @hotmail.com. Segunda y última parte de la entrevista con Edu, de Cadena Perpetua, que nos contaba, bueno, todo lo que le espera a la banda para el futuro próximo más cercano. Continuamos recorriendo su carrera, llegando al año 2003, salía el disco Malas Costumbres, el cover venía de Robin Hitchcock, I Wanna Destroy You, y tiene algunas perlas este disco, por ejemplo, la participación de Gaby Ruiz Díaz, de Catupecu, y en aquella época las presentaciones tenían como habitual invitado, por ejemplo, a uno de los guitarristas de Capanga y a Gonzalo, el gaita, que tocaba guitarras en el tema Te Acordarás de Mí, que arrancaba siendo una especie de country rock, de country blues americano. Y para escuchar hemos elegido el tema Desde el Infierno, de Malas Costumbres, para repasar el material del año 2003 de Cadena Perpetua. Seguro esta no es forma de vivir. Vamos a terminar matándonos. No imaginé la vida así, ni a vos ni a mí, bajo el mismo cielo, lastimándonos. Por ser humanos el instinto es natural. Nos convertimos parásitos, por no pensar en los demás, no somos más que miserables seres problemáticos, automáticos. Por favor, sácame de este infierno que ya no tengo salvación. Que hay demasiado fuego, tiene que haber algo mejor. Sé que no es fácil encontrar la solución, pero sigamos intentándolo. Que la propuesta buscandosalidasradio.blogspot.com. Yo, León Gieco, apoyo la Ley Nacional de Música. Identidad, verdad, justicia, memoria, derechos, verdad, justicia, memoria, identidad. Marcelo Duhalde, el Diccionario de los Derechos Humanos. Estamos con Eve de Bonafini, figura emblemática de los derechos humanos en nuestro país. Eve, ¿se puede decir sintéticamente qué son las Madres de Plaza de Mayo? Somos una organización política sin partido. Vamos más allá de derechos humanos, porque ya cuando nos te preocupas de lo social, armas una universidad, qué sé yo, haces casas, escuelas, entonces va mucho más allá. También tiene que ver, ¿no?, con los derechos de cada uno, pero yo pretendo ser eso, ¿viste? Las madres asesinato los identificamos con eso. No son solamente los derechos de las víctimas de la represión, sino los derechos sociales. Somos una organización política, que hacemos política, que discutimos política, pero no tenemos partido. No nos vamos a presentar a elecciones tampoco. Pero creo que es importante reconocerse como una organización política para poder discutir. Si no dice, ay, pobrecita las madres, mira lo que dice. No, no, por ahí las madres lo decimos, no. Lo pensamos, lo discutimos y hacemos política. Con todo lo que hacemos. Y tienen posición ante todas las cosas que suceden. Sí. Inmediatamente tenemos respuesta. Gracias, Eve Bonafini. Esto fue el Diccionario de los Derechos Humanos. TR Autos, garantía de calidad en servicios para el automóvil. Mecánica general, electricidad, lubricentro, tren delantero y ABC. Inyección electrónica, sacabollos, limpieza integral y tratamiento con teflón. Cerrajería, recuérdelo, en Floresta para toda la ciudad. TR Autos, servicios integrales para el automóvil. Visítenos en Juan Agustín García 3861 o consultanos al 4639-7938. Para mayor información, www.trautos.com.ar. Escribinos a buscandosalidasradio@hotmail.com. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas, Reabrimos, recomenzamos, empezamos nuevamente la segunda etapa de Buscando Salidas aquí en Radio Libre. Estamos repasando la historia y la actualidad y el futuro de Cadena Perpetua. ¿Por qué? Porque son parte del alma de este programa. De hecho, si no lo sabes, si recién te estás acercando a nosotros, te cuento que Buscando Salidas es un tema de Cadena Perpetua que da nombre a un disco de Cadena Perpetua y que hemos tomado para darle nombre también a este programa que suena en el aire de Radio Libre en el 99.3 de la frecuencia modulada o en radiolibre.org.ar. Cadena Perpetua está cumpliendo 20 años, está presentando también el nuevo disco y festejando todo eso en un show doble el 10 y 11 de diciembre en Avenida Santa Fe al 4300 de la Capital Federal. Y nosotros estamos dando cuenta de todo eso con todos sus discos, repasando toda su carrera y su material discográfico. Con uno de sus integrantes hemos escuchado la palabra de Edu también en el bloque anterior. Y vamos a repasar ahora las vías de contacto para meternos de lleno en la última etapa de la discografía de Cadena Perpetua. Nos podés escribir un correo electrónico a buscandosalidasradio@hotmail.com, buscandosalidasradio todo junto, hotmail.com, o un mensaje nos podés dejar en la página del programa, que es buscandosalidasradio.blogspot.com, buscandosalidasradio todo junto.blogspot.com. Te podés meter en el Facebook Buscando Salidas Punk, así se pronuncia. Nos mandás la invitación, nos hacemos amigos, nos ponemos en contacto y empezamos a intercambiar todo tipo de materiales por allí. Como esto, otro tema de otro disco de Cadena Perpetua en Buscando Salidas. Bueno, Un Plan Simple es el nombre del disco, era un EP del año 2005, un cortito de 6 temas que tenía 2 temas viejos, 2 temas nuevos y 2 covers. Los repasamos todos. Pánico y ¿Qué estoy buscando?, los 2 temas nuevos de Cadena Perpetua. El cover Todo por Nada de MCD y In the City de Los Jams, de The Jam. Los 2 temas viejos, Noche de Misa y Porque a mí, que eran no temas viejos de la época reciente, temas viejísimos, previos a la grabación del primer disco de la primera época de Cadena Perpetua. Escuchamos entonces uno de esos, Noche de Misa, Cadena Perpetua, desde el disquito Un Plan Simple del año 2005. Al toque, ahí nomás, en el año 2006, vino Demasiada Intimidad, el último hasta el momento, hasta recién que está saliendo el nuevo, que se llama Plaga. Demasiada Intimidad venía con una presentación realmente increíble, con una cajita, con un arte de tapa y con un librito interno muy bueno, muy elaborado, muy laburado. No tiene un cover en este caso, sí algunos temas en coproducción con Teo de los Mundis, una canción dedicado al hijo de puta de el padre Grassi, el angelito gracioso se llamaba. Parece un tipo con un aire especial, muy sencillo, solidario y decente, que hasta su vida resignó para dar el amor que le faltaba a la gente. Parece un tipo con un aire especial, muy sencillo, solidario y decente, que hasta su vida resignó para dar el amor que le falta a la gente. ¿Sí entendés? Esto que nadie más quiere entender. No dejes que él se cruce con vos, va con su disfraz de persona amable. Otro dedicado a la historia oscura y a los años de plomo que ha vivido nuestro país durante la dictadura y a las historias que a partir de ella surgieron. Cerrar la historia, ahora soy, ahora no, viví una vida que no es mía, ahora qué hago, a dónde voy, se dio lo que ya presentía. ¿Cómo se puede estar en armonía viviendo esta mentira hasta el final? Si seguimos buscando vamos a encontrar cientos de almas perdidas en la oscuridad. Si no los olvidamos, aparecerán. Yo espero que algún día caminen en paz. El tema dedicado a los desaparecidos de nuestro país, a los compañeros, los hijos, los amigos, los hermanos que sufrieron en carne propia la represión más violenta que tuvo la historia de nuestro país. Para dar cuenta del disco Demasiada Intimidad de Cadena, tomamos el primer tema, el que abría ese material del año 2006, Violencia, Cadena Perpetua en Buscando Salidas. árboles de Navidad muertos del mundo. Escribinos a buscando salidasradio@hotmail.com. Y llegamos al año 2010, 4 años tuvimos que esperar para escuchar nuevo material de Cadena Perpetua, que comentaba Edu, estuvieron grabándolo durante todo el año, pero le dieron un montón de vueltas porque es un disco más elaborado, más trabajado, con la experiencia de haber grabado con un superproductor como Juanchi Valleirón de Los Pericos. Tiene un video, que es el tema que estuvieron cortando y anticipando antes de la salida del disco, se llama Relaciones Peligrosas, fue grabado justamente en el boliche donde van a tocar el 10 y 11 de diciembre, el viernes y el sábado que viene, repasando toda su discografía, toda su historia y adelantando temas del disco nuevo que será presentado el año que viene. Esto es en Avenida Santa Fe 4389. Te recuerdo que si compras una entrada para cada uno de los 2 días, el disco Plaga viene de regalo. El video fue grabado por la productora Uya Uya, que trabajó con Café Tacuba, con Todos Tus Muertos y con Biohazard, entre otros. Es un gran video, tiene una gran imagen ya a partir de Malas Costumbres. Los videos habían venido cada vez con un mejor desarrollo, una mejor calidad, una producción más elaborada, pero este es tal vez el que mejor exprese todas esas cualidades. Relaciones Peligrosas, del disco nuevo de Cadena Perpetua, Plaga, suena en Buscando Salidas, festejando los 20 años de Cadena. Un poco mal, sigue la programación. La calle está más peligrosa que antes. Vas a elaborar tus propias ideas, pero con las opiniones ajenas. Esta dulce relación puede narcotizarte. Pero creo que te ven a vos. ¿Hasta cuándo va a durar este amor a la televisión? Pensás que estás mirando, pero creo que te ven a vos. Por la visualización, la calle está más mentirosa que antes. Cruzará los mares y los desiertos. Hoy conocerás a un amigo nuevo. Dejar esta relación y huellas por todas partes. ¿Hasta cuándo vas a estar? Pensás que estás mirando, pero creo que te ven a vos. ¿Hasta cuándo vas a estar embobado frente al monitor? Pensás que estás mirando, pero creo que te ven a vos. ¿Hasta cuándo? Buscando Salidas Radio @hotmail.com. No me interesa saludarte, ni contarte nada sobre mi vida. Ni tus guiños cómplices, ni tus palmadas sobre mi espalda pueden hacerme sentir que la vida continúa. ¿A qué grado vas? ¿Qué vas a hacer cuando crezcas? Voy a ser tu asesino, el asesino de tu herencia. Yo no te voy a matar, pero lo que es peor, cuando estés agonizando y estires el brazo para agarrarte de algo, yo voy a estar tirado en mi cama, masturbándome, mirando cómo se cae el techo. Buscando Salidas. Soy Rocambole, apoyo la Ley Nacional de la Música. Identidad, verdad, justicia, memoria, derechos, verdad, justicia, memoria, identidad. Marcelo Duhalde, el Diccionario de los Derechos Humanos. Estamos con Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cómo explicaría qué son las Abuelas de Plaza de Mayo? Bueno, las Abuelas de Plaza de Mayo somos consecuencia de una dictadura militar que trajo como proyecto el secuestro sistemático de todos los opositores. Entre estos opositores estaban nuestros hijos y además nuestros nietos, algunos en su mayoría nacidos en campos de concentración que habilitó la dictadura. Primero en soledad, pero después con la buena idea de juntarnos, empezamos a caminar abriendo estos lugares de la sombra, donde nadie se nos respondía, donde resultábamos ser molestas. Ya llevamos 32 años y seguimos juntas con el mismo objetivo: la verdad y la justicia por nuestros hijos y recuperar a cada uno de los nietos que nos robaron. Gracias, Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo. Esto fue el Diccionario de los Derechos Humanos. Decora todos tus ambientes con nuestros cuadros Ser o No Ser, línea infantil, línea retro y trípticos con los diseños más originales. Escribinos a seronocercuadros@gmail.com, seronocercuadros@gmail.com y te enviamos el portfolio de muestras. También diseños exclusivos a pedido. Ser o No Ser, cuadros con diseño. Buscando Salidas. Arriba el sol, aquí el mar, esta es la tierra, hábitenla, yo los condeno a la felicidad, yo los condeno a no pecar. Buscando Salidas, radio @hotmail.com. Il mio pensiero va alle popolazioni colpite in questo periodo. La solidarietà di tutti. Grazie. Buscando Salidas, radio hotmail.com. Buonanotte, gente. Ahora pensando mejor, pensamos a tiempo. Esto que estamos escuchando es una versión en vivo de este tema de Cadena Perpetua, que venía en el disco de festejo por los 30 años de la movida punk en Argentina, que traía un recital de Los Violadores, uno de 2 minutos y uno de Cadena Perpetua. Escuchalo un poquito más y después continuamos repasando algunas cuestiones que van por fuera de la discografía oficial de Cadena Perpetua. Que te duran Cuando cerremos este programa vamos a haber recorrido todas las cuestiones que Cadena Perpetua grabó de manera oficial o por fuera de su discografía, pero de manera profesional o al menos semi-profesional. Van a quedar para otra ocasión las cintas pirata, los encontrados, los inconseguibles, las grabaciones de recitales viejas, no tan viejas y más nuevas. Pero en este momento vamos a ponernos a recorrer algunas cuestiones que no tienen que ver con la discografía oficial de Cadena. Hay un compilado de rarezas que anda dando vueltas por ahí, que tiene, por ejemplo, un cover de Los Ramones, varias versiones en vivo de temas de Cadena Perpetua, un tema de Los Violadores también, Vamos a Arder a Medianoche, que venía en el disco Y que Dios nos perdone. Viene también en ese compilado de rarezas que anda dando vueltas por allí, armado seguramente por algún seguidor de Cadena o por algún grupo de seguidores. Venía, te decía, un tema que cerraba un disco homenaje a Bad Religion, Devotos de una mala religión, tributo a Bad Religion, se llama ese disco, y tiene, entre otros, participaciones de Shaila, de Cooksify, de Slam Up, de Charlie Brown, de Mobile Vision y de Cadena Perpetua, que cerraba ese material haciendo Stroke a Nerve. The arsenal of the man in the city, bass holding the candy cane, and it is in David Chase, man. He see a nut in the orbit, trying to dig to last friend if he's dead. Escribinos a buscando salidas radio arroba hotmail.com. Cuando suenan los Ramones en Buscando Salidas, significa que nos tenemos que ir de Radio Libre. Empezamos a escaparnos, emprendemos la retirada, comenzamos la huida antes que se den cuenta, pero todavía nos queda algo más para ir repasando. Lo primero, dejar las vías de contacto abiertas para que nos sigamos encontrando en la semana antes de que llegue el próximo programa aquí en Radio Libre, buscandosalidasradio@hotmail.com, buscandosalidasradio@hotmail.com o buscandosalidaspunk en el Facebook, buscandosalidaspunk, nos mandan la invitación y nos hacemos amigos al toque, o en la página de este programa buscandosalidasradio.blogspot.com vas a poder encontrar los programas anteriores y los materiales relacionados a cada una de esas emisiones. Hacemos este programa con Cristian en la operación de sonido, con el señor Ulises en las locuciones. Mi nombre es Leo. Dejamos un saludo para Micaela, Martina y Valentín. Dejamos un saludo para Edu, para el Bala y para el Chino, los amigos de Cadena Perpetua, que están presentando el fin de semana que viene su material ahí en Group, en Santa Fe, al 4300, y repasando toda su discografía, al igual que lo hicimos nosotros durante el día de hoy. Ellos seguramente lo harán de una manera un poco más extensa e intensa. Así que recomendado especial de Buscando Salidas, ir a ver a Cadena Perpetua el fin de semana que viene. Es la única opción que tenés para que perdonemos que no escuches este programa. Vas a tener que estar adentro de Group, escuchando a Cadena, en Santa Fe al 4300. Te lo repetí un montón de veces, no pueden quedar dudas de lo que hay que hacer la semana que viene. Nosotros llegamos al final, como siempre, cumpliendo con una máxima y una costumbre de este programa, escuchar en el último tema de cada una de las emisiones una versión diferente, pero de la misma canción que compartimos al abrir el programa. Habíamos escuchado Juventud Suicida, del primer disco de Cadena Perpetua, porque justamente el repaso lo hicimos en forma cronológica y recorrimos todos los discos, inclusive el último que salió hace un par de días, pero nos quedaba el DVD, el disco en vivo de Cadena, que se grabó en el año 2008 en el Estadio de Obras, que tiene 30 temas y que fue editado primero en la versión DVD, justamente con la imagen y con el estuche y la presentación correspondiente. Después salió una versión en CD para quien solo le interese tener el audio del registro del recital en Obras, del recital de Cadena, como te decía, de hace un par de años. Justamente el tema que venía del primer disco, ese recital, y en ese DVD, en ese disco en vivo de Cadena, era Juventud Suicida. Te dejamos con Juventud Suicida, del disco en vivo de Cadena Perpetua. Nos volvemos a reencontrar la semana que viene en Radio Libre y en Buscando Salidas. Te sentí lleno de cosas vacías que no te dejan pensar, que de ti no lo puedes cambiar, que no hay nada más allá, lo malo es solo de acá. Gracias.